que te traigo. Y no necesitas de un trago, bailando al compás de esta cumbia, que tiene mucha sabrosura. Zenaida, baila mi cumbia, Zenaida, goza mi ritmo, Zenaida.